sufrir el dolor. Dime si quieres calor o si quieres morir de frío. Dime cuánto me quieres, amor. Dime si tú me quieres, amor. Si quieres te doy todo sin pedir nada a cambio. Si me dijeras que soy tu todo me sentiría mejor. Dime cuánto me quieres, amor. Dime si tú me quieres, amor. Extraño. Te extraño.